Medellín, de la costa este hasta Medellín, en Colombia, porque los acompañarán los Alcolíricos, los ninjas de la ala Z. Y además, Sangre Nueva de Medellín también, Oblivion's Mighty Trash, entradas ya disponibles en tuboleta.com, presenta Breakfast Live. Tremenda noticia, tremendo junte, tremendo concierto que tendremos el próximo 6 de febrero de 2025. Unos íconos del hip hop californiano llegarán a nuestro país. Una agrupación formada en 1988 por Be Real, por DJ Mux, por Sen Duck, también por Eric Bobo. Se formaron a finales de los 80 en Southgate, California. Y a lo largo de su amplia y exitosa carrera han vendido más de 46 millones de álbumes en todo el mundo. El nombre de la agrupación se da gracias a la avenida Cypress en Southgate, el lugar donde proviene, de donde provienen los miembros de esta agrupación. Y bueno, se juntan esta vez con los grandes del rap colombiano, los Alcolíricos, y la Sangre Nueva de Oblivion's Mighty Trash. Si usted es amante de la música, no se puede perder este encuentro de estrellas este 6 de febrero en una misma tarima, Cypress Hill y los Alcolíricos. Aproveche hoy y compre sus entradas para el Movistar Arena en tuboleta.com. Y nos vamos con esta, una de sus grandes canciones, Lowrider, Cypress Hill. Esta es la X. Este y muchos más himnos del rap universal sonarán este próximo 6 de febrero en el Movistar Arena con Cypress Hill, de California a Medellín, el próximo 6 de febrero, porque estarán acompañados de los grandes del rap paisa, los señores de Alcolíricos y la nueva sangre de Oblivion's Mighty Trash, un artista nuevo, emergente del género que está muy chévere. No se pueden perder este junte de MVPs de las rimas, único, encabezado por Cypress Hill, trayendo toda la candela de la costa este de Estados Unidos junto a Alcolíricos y Oblivion's Mighty Trash. Entradas ya disponibles en tuboleta.com. Presenta Breakfast Live. Si usted es amante de la música, no se puede perder este encuentro de estrellas. ¿Cuándo? El próximo 6 de febrero de 2025, en una misma tarima, Cypress Hill y Alcolíricos. Está imperdible. Aproveche hoy, compre sus entradas para el Movistar Arena. Nos vamos con otro de sus clásicos. Mira, joven, si busco a alguien que mueva producto, pero que lo mueva. ¿Sabes qué, compa? Este y muchos más himnos del rap de Cypress Hill, el próximo 6 de febrero de 2025. 100 pájaros a la semana. Entradas en tuboleta.com. En el Movistar Arena, Cypress Hill, Tequila Sunrise. Vamos a hacer un besito. Tomamos, ¿no? Sano. Para la salud. Para la salud. Primero yo. De California a Medellín, el próximo 6 de febrero de 2025 en el Movistar Arena, porque recibe un junte de MVPs de las rimas, único, encabezado por Cypress Hill, trayendo toda la candela de la costa este norteamericana junto a los Alcolíricos, también ya leyendas del rap paisa colombiano, y la Sangre Nueva es el señor Oblivion's Mighty Trash. Entradas ya disponibles en tuboleta.com. Presenta Breakfast Live, un concierto imperdible, de verdad. En 1995 los Cypress Hill se tomaron un descanso, un receso como agrupación. Cada uno empezó a tener sus proyectos en solitario, se centraron en sus carreras en solitario, trabajando con diferentes artistas, raperos y productores del género, y en 1998 volvieron para lanzar el disco 4, el disco 4, siendo muy exitoso en los Estados Unidos, y el cual se desprendía esa canción que acabamos de escuchar. Cypress Hill entonces estará el próximo mes de febrero en Colombia, acompañados de Alcolíricos desde Medellín y también la nueva sangre del rap colombiano, Oblivion's Mighty Trash. Así que está imperdible. Este y muchos más himnos del rap universal sonarán este próximo 6 de febrero, ¿en donde? En el Movistar Arena con Cypress Hill. Trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Uno de sus más grandes éxitos, Insane in the Membrane. Cypress Hill. De California a Medellín el próximo 6 de febrero de 2025 en el Movistar Arena, porque recibe un junte de MVPs de las rimas único encabezado por Cypress Hill, trayendo toda la candela de la costa este norteamericana junto al Colíricos y la nueva sangre Oblivion's Mighty Trash. Entradas ya disponibles en tuboleta.com. Presenta Breakfast Live, está imperdible, no solamente para los que les gusta el hip hop y estos géneros, sino además para los fanáticos y seguidores de la música y de todo lo que pasa en la cultura y el movimiento hip hop, muy ligados a la cultura mexicana, por supuesto. Esta es la X, imperdible. Boletas ya en tuboleta.com. Desde Australia, ahí está Kevin Parker, Tame Impala, la canción Is It True, de su disco The Slow Rush. Noviembre es indie, esa es nuestra temática del mes de noviembre, así que estamos muy felices. Y quiero aprovechar que estamos hablando de indie para saludar a mi querido Uribe DJ. Gran elección, Andrés. Ah, tremendo. Sí, gran elección. Siempre Tame Impala para el corazón. No falla. No, ese es de sus favoritos, ¿no? Ese es de mis bandas, de mis proyectos musicales favoritos, sí, sabe que sí. Sí, hemos estado haciendo un especial precisamente de indie en Animales de Radio. Si se perdió los dos primeros especiales, ya sabe que los encuentra en laxmasmusica.com. Ahí están, al igual que el resto de archivo de programas y especiales de Animales de Radio. Ok, ¿en qué posición van? ¿Cómo es el ranking? ¿Cómo es la en cosa? Este momento hemos hecho dos especiales, de la canción número 60 a la 41 y de la 40 a la 21. Ahí vamos. Okay, listo, chévere. Sí. En la xmasmusica.com entonces encuentran ese listado y bueno, pues todo este mes vamos a estar recorriendo lo mejor de este género en nuestra programación y también en nuestras redes sociales, @laxmasmusica. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this, no, it's never been better than the summer of 2002. Ahí está Elton John junto a Britney Spears. La canción es Hold Me Closer. Tenemos una pregunta del día andando en nuestras redes sociales y es, sí, ¿cuál es su tendencia del 2024? Ok. Su tendencia en términos de redes sociales, de noticias, de productos, de usos, inclusive del lenguaje, todo este tema que hablamos aquí. No propiamente de canciones, ¿no? Sí, claro. No propiamente. Sí, ha sido un año interesante en cuanto a tendencias, memes y demás. Exactamente. ¿Usted la tiene clara? A mí, obviamente, debo decir que la tendencia de Mood Deng, el hipopótamo, creo que nos agarró a todos. Sí, ¿no? Claro, esa es una. La ternura de Mood Deng. Pero yo soy un hombre de placeres simples, Andrés. Yo sé. Sí. ¿Qué? Yo le voy a decir lo que yo me he reído y me he disfrutado. ¿Con qué? Un jueguito que hay, ajá, o que hubo, o que todavía por ahí ronda en redes sociales, que es hacer cruzar una gallina por un puente, haciendo los ruidos de la gallina. Ya sé, sí lo he visto, está tremendo, sí la he visto. Hermano, vea, muy recomendado, si no se lo ha encontrado por ahí, búsquelo y diviértase un rato en privado. No tiene que publicarlo si no quiere. Usted ya lo hizo, ¿cierto? Yo lo hice en privado y me reí solo como un pendejo. Pero es muy divertido. Debería publicarlo. Estoy pensando a ver si lo publico, sí, no lo sé. Claro que sí, eso está bien, bien chistoso. Sí, yo lo vi como en TikTok, creo que fue que lo vi. Sí, claro. Y están saliendo más. Entonces, si usted, sí, hay distintos jueguitos así. Entonces, si usted hace el ruido pasito de pop, pop, pop, pop, pop, entonces él solo camina. Sí. Pero si usted ya grita, brinca más alto. O sea, es muy divertido. Y ver a la gente haciéndolo es más divertido todavía. Creo que este fue el año de ese tipo de retos, sobre todo en TikTok, porque también me acuerdo el de las notas musicales, que claro. Ah, sí, para pasar como un arito por un hueco. Ajá, exacto. Muchos cantantes o aficionados pues lo hicieron y bien, pero la demás gente, y me incluyo, porque yo lo hice y lo publiqué, es muy chistoso, de verdad, es muy chistoso. No, y sobre todo cuando uno es pésimo para las notas. Exacto. Se demora encuadrarle la altura para que pase por el huequito. Sí, hay tendencias muy, muy chéveres. Entonces, que la gente nos cuente cuál es su tendencia de redes sociales. Sí, chévere. Arroba la X más música en Instagram. Estamos en X, estamos en Threads para que respondan. Tendencia de este 2024, redes sociales.